Africa, poétique radiophonique. Corsica, un radio personal. Corsica Radio. Thank you. El mensaje es simple. Confía. Attention, attention. Transmission. Poétique radiophonique. Asteroides que devienen planetas, soles que despiertan con agua lúcida, la luz que emanas y es referencia de aire, pero también viceversa. Estás escuchando Córsica, modulando tu frecuencia. Buen tiempo y buena estrella.